Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en un día jueves 14 de junio, estamos llegando casi a la mitad del mes de junio. Y hablando de estas cosas lindas, que la iglesia lo sepa, en otras palabras, que la iglesia sepa lo que está haciendo cada miembro, quizás los grupos que están trabajando, y va a traer un resultado que debería ser el justo y el preciso, como es dar la gloria a Dios. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. ¿Qué dice Hechos? Hechos el que nosotros vamos a ver ahora en relación a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versos 1 al 18. Claro. Bueno, este es el informe que da Pedro cuando él ve el lienzo ese que baja con distintos animales, reptiles, fieras. Entonces, si escucha la voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Desgraciadamente, este texto ha sido tomado en forma literal. Hay personas que dicen que pueden comer cualquier cosa porque el Señor le dijo que él había limpiado las cosas, pero no está hablando de eso. No se fijan, por ejemplo, que en el verso 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Está en ese contexto. Esto es lo interesante, porque a veces nosotros tomamos los textos sin su contexto. Exactamente. Y quedan fuera de lo que quieren decir. Y eso me sirve de pretexto para hacerlo decir cualquier cosa. Claro, yo tomo un solo texto y hago una doctrina, alguna creencia, y estamos mal, porque resulta que ¿qué se está hablando? ¿Qué se quiere decir? ¿Qué se quiere enseñar? ¿Por qué se está diciendo eso? Claro, exactamente. Ahora fíjate, continúa diciendo: cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, en este contexto es donde Pedro dice que tuvo una visión, estaba en Joppe. Comienza orando, a contarles. Claro que sí. Y lo interesante es que él comienza, según el texto 4, dice: comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. En ese contexto está la visión, no en el contexto de qué debo comer, de qué debo alimentar, cómo debo actuar, no, está en el contexto del trabajo a los gentiles que él estaba haciendo, y puntualmente este problema de la circuncisión, que es un problema que algunos seguían con los ritos, y otros ya que estaban entrando recién, que no tenían ni idea de los ritos, que Pedro era uno que no quería trabajar con los gentiles, ¿eh? Así es. Estaba un poquito en la oposición. Él desgraciadamente de pronto se ponía a judaizar. Cuando estaba con los judíos era judío. Cuando estaba con los gentiles, cuando no habían judíos, él se juntaba con los gentiles. Pero cuando llegaban los judíos, él les daba la vuelta a la espalda y pensaba igual que estos judaizantes, que estos hombres que rechazaban a los gentiles. Y ahí está el texto cuando él comienza a contar su visión de lo que estaba pasando. Pero mira, 5 dice: estaba yo en la ciudad de Joppe orando. Él estaba preocupado por la situación, estaba clamando a Dios, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Partimos de la base que es una visión, que no es algo real. Él está entrando, Dios le está comunicando algo a él. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Esa era la orden de Dios. Hasta allí está la visión. Sigue la visión diciendo: entonces dije: Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pedro está entendiendo hasta ese momento que la visión es que haga lo que está apareciendo allí, correcto. Claro que sí. Dice: no, yo no voy a comer porque nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Esto significa que él era fiel observador de las leyes de la salud, vamos a decirlo así. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Hasta ahí está la visión. Interesante, ¿no? Pareciera que efectivamente Dios está diciendo: mira, no, esos alimentos, esas aves, esos reptiles, esos cuadrúpedos, son para comer, así que cómetelo, no hagas ningún problema. Pero ¿qué viene después? Ya vimos el contexto anterior, ahora el contexto posterior. Y dice, y mire, y como que se corta la transmisión de la visión, porque dice, se llevó el lienzo arriba, y el versículo 11 dice, y aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se le puso en pie y le dijo, envía hombres de Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Y aquí mire, entonces me acordé de lo que, de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Le estaban cuestionando porque se había entrado en casa de gentiles, contó ahora, la visión, contó claro, lo que había pasado. Y dice que ellos glorificaron a Dios. Ahora fíjate, habría estado totalmente fuera de contexto, de foco, no sé, si él se pone a contarle eso, mire, el Señor me dijo que comiera cuadrúpedos, comiera reptiles, comiera de todo eso. ¿Qué tenía que ver con lo que estaban viviendo? Ellos lo estaban amonestando porque se había juntado con los gentiles y Pedro sale con esta visión. O sea, como que les cambió la conversación. No les cambió la conversación. Porque Pedro mismo dice que el Señor, ahí se había dado cuenta que el Señor lo que le había dicho era que no llamare inmundo a ningún hombre, dice. A ninguna claro. persona. Entonces, era eso lo que el Señor... ¿Por qué usó este lienzo con esos cuadrúpedos? Sencillamente para grabar con letras de fuego en la mente de Pedro que él no tenía por qué hacer acepción de persona, que el Evangelio era para todos, no era solamente para los judíos. Entonces, eso era lo que el Señor quiso decirle. Y recordemos que esto está en el contexto del problema que estaban viviendo en ese momento. No está hablando de alimentos. Ahora, si hubiesen estado hablando de alimentos y ellos y Pedro hubiese dicho, yo no como alimento inmundo, y en ese momento hubiese bajado el lienzo y el Señor le hubiese dicho, mata y come, estaba claro que se estaba tratando de alimentos, pero aquí el alimento no tenía nada que ver. No tenía nada que ver el alimento, hablar de alimento cuando se estaba tratando de la evangelización de los gentiles. Claro, y sigo insistiendo en la idea de que Pedro está con un problemita hacia los gentiles. Él seguía con los judíos, claro, pero ahora Dios lo usa a él y lo coloca en una casa de gentil, y en la casa del gentil él ve que sucede exactamente lo que había sucedido con ellos. Y entonces vuelvo a insistir sobre esta idea, ¿y quién soy yo para que pudiera estorbar a Dios?, dice Pedro. Claro. Y note, no es él el que quiere ir, sino es que Dios lo manda, lo van a buscar, Dios hace toda la entrevista hasta que llega a la casa. Y entonces, oí estas cosas, dice, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, entendieron la problemática de lo que estaba pasando, entendieron lo que el cambio que se estaba produciendo. Ya el Evangelio no era solamente para los judíos, nunca lo fue en realidad, pero ellos deberían haber sido testigos, testimonios de lo que Dios hacía para las personas. Lo interesante es que aquí a Pedro, que era un personaje importante allí, Dios le reveló que vaya y predique a los gentiles, y fue maravilloso lo que sucedió. Quizá usted se lea con tranquilidad nuevamente estos textos de Hechos 11, del 1 al 18. Este es un informe que se está presentando. Lógicamente aquí quizá no están todas las preguntas que hicieron, no están todas las respuestas, pero sí está la esencia de lo que está sucediendo. Y el detalle que muestra Pedro en relación al lienzo es producto de una oración, es producto de una preocupación que él tenía, que estaba dando vuelta, y Dios le responde, porque tan pronto como aparece la visión y se recoge la visión, aparecen estos hombres buscándolo para que vaya a la casa de un gentil. Claro, este texto él cuenta, pero hay otro relato donde dice: ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de persona, y nunca lo ha hecho. Por eso que dice: no llamarás inmundo lo que yo no ha hecho inmundo. Los hombres, ninguno es inmundo, todos tienen la oportunidad de salvarse sin acepción de persona, de color, de raza, de situación. Dios llama a todos de igual manera, y la salvación se ofrece a todos en forma gratuita. Fíjate ahí en Hechos capítulo 10, verso 28, Pedro aclara esta situación y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Está clarísimo, no sé, es Pedro el que hace la aclaración, no es un asunto de interpretación, no es cosa de que aquí quiso decir, no, lo dice. Entonces, lo que Pedro estaba haciendo fue censurado por el Señor. El Señor le indicó claramente de que no estaba bien aquello que él estaba haciendo, de hacer discriminación, dejar de lado a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Y fíjate, más adelante Pablo tiene que reprender severamente, y fíjate, eso lo hace en público, ¿eh? Pablo lo hizo en público. Claro, reprendió a Pedro por estar judaizando. Una dualidad que tenía Pedro. Claro, estaba actuando con los judíos cuando no había gentiles, con los judíos. Él no miraba a los gentiles, o sea, cuando estaba con los judíos él no se juntaba ni los miraba a los gentiles. Cuando no habían judíos, entonces él sí se podía juntar con los gentiles. Entonces, tenía un doble estándar. Claro. Y ahí Pablo lo reprende duramente, y fíjate aquí, esta es otra de las cosas que nos habla de que Pedro no tenía la preeminencia entre los discípulos. O sea, el Señor no lo puso por cabeza de los discípulos. Si así hubiese sido, Pablo nunca se hubiese atrevido a llamarle la atención. Pablo era muy respetuoso de en ese sentido. Bien, gracias, amables oyentes, nos ha acompañado en este día. Queremos invitarlo para mañana, ya estamos terminando la semana, que el Señor los bendiga. Un cariñoso abrazo y será hasta mañana.